Paisaje sonoro fuera del parqueadero. Ahora vamos caminando hacia la Plaza de Caicedo. Estamos en la séptima, en la calle. Seguimos en la calle 11, ahora vamos con carrera séptima. Vamos hacia la Plaza de Caicedo para terminar nuestra deriva de hoy en un restaurante que está en una terraza del Hotel Royal. Vamos a almorzar ahí. Es un lugar que han descubierto también algunos del Parche del Relajo, que es un espacio para almorzar a un precio no tan barato, pero sí es un menú del día que se puede comprar y disfrutar de una vista brutal hacia el parque y hacia la ciudad.